Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Bienvenidas y bienvenidos a este tu programa de rock, La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana inicia el rey del rock and roll, Elvis Presley, y ya les voy a contar por qué. La programación viene cargadita a los años 70 y 80, al igual que la semana pasada, de Ramones, Bon Jovi, New York Dolls, Joe Satriani, Twisted Sister, Megadeth y así un largo etcétera que estarán presentes el día, tarde, noche de hoy. Así que vámonos rápidamente con la música, que es a lo que vinimos. Como dijo un amigo, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo, ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Sin duda, este es un clásico. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh, baby, it's just you I'm thinking of. Comenzamos este recorrido musical entonces con las fechas que nos trae esta semana: nacimientos, muertes, lanzamientos musicales, etc. Comenzamos. Thomas Enderly, más conocido como Tommy Ramone, o Tomás Enderly también lo conocen, falleció el 11 de julio del año 2014, lamentablemente. Fue un músico húngaro y el primer baterista y fundador de la banda de punk rock de Ramones. Tommy fue el responsable de recomendar que Joe Ramone abandonara la batería para cumplir el rol de vocalista y así él asumir los tambores. Thomas Enderly, lamentablemente, repito, fallecía el 11 de julio del año 2014. Y para recordar entonces la memoria de Tommy Ramone, nos fuimos al álbum Rocket to Russia, el tercer álbum de estudio de esta banda de punk norteamericana, lanzada el 4 de noviembre del año 1977. La canción que vamos a escuchar es una de sus más famosas composiciones, China is a Punk Rocker. También aquí aparece la canción Surfing Bird, que también es muy famosa, pero es una versión, no es original de ellos. Por eso elegimos una canción original de este disco, China is a Punk Rocker, por The Ramones. Y le sigue una banda que no está muy presente en el programa, pero siempre es bienvenida. hablamos de John Bon Jovi, la banda Bon Jovi. ¿Y por qué? Porque Richard Stephen Sambora, más conocido como Richie Sambora, nacía el 11 de julio de 1959. Guitarrista, compositor, productor y vocalista también norteamericano. Richard Stephen Sambora. Richie Sambora cumpliendo un año más de vida por aquí, por La Esencia. Y para celebrarlo, tomamos la canción Bad Medicine, Mala Medicina, una canción interpretada entonces por esta banda Bon Jovi, que aparece en el álbum New Jersey del año 1988. Entonces, la cosa comienza así, con The Ramones, con China Is a Punk Rocker, y le sigue Bon Jovi con Bad Medicine. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El punk rock también está aquí. La Esencia. Estrellas de los 80 en La Esencia. We'll be right back. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. ¿Cuántas veces les he dicho yo que amo el rock and roll por estas casualidades que aparecen pues en este mundo del rock? Oigan lo que les voy a decir a continuación. En este bloque vienen dos señores llamados Eric. Casualmente, después que musicalizamos el programa, nos dimos cuenta de eso. Dos Eric. Y adivinen cómo me llamo. Eric también. Así que bueno, vámonos con la historia. Paul Charles Caravello, más conocido como Eric Carr. Él nació el 12 de julio de 1950. ¿Quién fue Eric Carr? Fue el baterista de la banda de hard rock Kiss, después de que Peter Criss abandonase la banda en 1980. Lamentablemente, Eric Carr fallecía en noviembre de 1991. ¿Sabías tú que para iniciar a este señor en la banda se le iba a pintar como el halcón? La idea se abandonó después de que Paul Stanley mencionara que se parecía a un Big Bird, lo cual no gustó para nada. Así que a solo dos semanas antes del debut de Eric Carr en el escenario, este mismo baterista diseñó su propio maquillaje de Fox. A Simmons le gustó y así nació el personaje. El diseño original fue modificado a los pocos días de las sesiones de fotos iniciales de Eric Carr y del concierto debut, por supuesto, como miembro de la banda Kiss. Y para honrar la memoria entonces de mi tocayo Eric Carr, elegimos la canción I Love It Loud, una canción lanzada en el disco Criaturas de la Noche, Creatures of the Night, de 1982, la cual se ha convertido en una de las canciones favoritas de la banda en sus presentaciones en vivo, siendo tocada en casi todas las giras posteriores al lanzamiento de este disco. Es entonces Kiss con I Love It Loud. Y aquí viene el segundo Eric. Eric Adams nacía el 12 de julio de 1956, cuyo verdadero nombre es Luis Marullo. Es conocido por ser el cantante norteamericano de la banda de heavy metal Manowar desde el año 1980 hasta la actualidad. Eric Adams con su banda Manowar por la esencia. Ya les dije, su verdadero nombre es Louis Marullo. ¿Pero saben por qué se puso Eric Adams? Porque el nombre artístico lo formó combinando los nombres de sus hijos, Adam y Eric Marullo. ¿Qué les parece? ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Son cosas que solamente lo aprendes. Lo sabes porque la esencia te lo comenta. Y la canción que vamos a escuchar no podía ser otra que una de sus más conocidas de su primer álbum de 1982, Battle Hymns, Himnos de Batalla, que es la canción número 8 del disco llamado como la banda, Manowar. Entonces, antes de Manowar con Battle Hymns, para celebrar el cumpleaños de Eric Adams, va a sonar Kiss con Eric Carr para honrar la memoria de este baterista con la canción I Love It Loud. Eric, y les habla Eric. Es la esencia, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores bateristas del rock están aquí, en la esencia. Guilty! toda la gloria del metal épico en la esencia. Thank you. al inicio del programa sonó una banda de punk. Ahora viene la segunda banda de punk, aunque también ellos mezclan el rock y el hard rock. Hablamos de New York Dolls. ¿Y por qué? Porque Arthur Kane, el bajista fundador de esta banda, repito, New York Dolls, fallecía el 13 de julio del año 2004. El apodo de Kane, Arthur Killer Kane, se inspiró en el primer artículo escrito sobre los New York Dolls, en el que un periodista describió el juego de bajo asesino de este señor Arthur Kane. De ahí es que fue entonces apodado como Arthur Killer Kane, bajista de New York Dolls. A temprana edad pierde a su madre y su mala relación con su padre le llevan a independizarse e involucrarse de pleno en la escena rock de principio de los años 70. Lamentablemente, el 13 de julio del año 2004, a tan solo 22 días después de un concierto de reunión de la banda New York Dolls, Killer Arthur pensó que había contraído gripe en Londres y se internó en una sala de emergencia en Los Ángeles, Estados Unidos, quejándose de fatiga. Lamentablemente, le diagnosticaron leucemia rápidamente y murió en 2 horas a la edad de 55 años. Y para recordar a Arthur Kane, tomamos de esta banda New York Dolls su primer disco, lanzado en julio también de 1973, llamado simplemente como la banda New York Dolls. La canción es nada más y nada menos que una de las más famosas de este grupo, Trash, Basura. Es entonces la canción de esta banda para recordar a este bajista de la banda New York Dolls. Y a continuación, una banda muy famosa y querida por la gran mayoría de los rockeros del mundo. Hablamos de Twisted Sister. ¿Y por qué vamos a poner a Twisted Sister? Porque Mark Glickman nació un 13 de julio de 1955. ¿No conocen a Mark Glickman? Ese es el verdadero nombre. Él es mejor conocido por su nombre artístico, Mark de Animal Mendoza, músico de rock norteamericano, miembro de esta banda Twisted Sister. Se unió a esta banda el 31 de octubre de 1978 después de abandonar la agrupación The Dictator. También tuvo una breve aparición en la agrupación de rock sureño Blackfoot. Mark de Animal Mendoza tocó el bajo en todos los discos oficiales de Twisted Sister. Mezcló el álbum Under the Blade cuando fue relanzado y fue el productor de los discos Still Hungry y A Twisted Christmas. ¿Qué les parece? Mark Mendoza, entonces, cumpliendo un año más de vida por la esencia. Y para celebrar entonces el cumpleaños de Mark Mendoza, nos fuimos al álbum You Can't Stop Rock and Roll, No Puedes Parar el Rock and Roll, un álbum de estudio lanzado el 27 de junio de 1983. You Can't Stop Rock and Roll fue lanzado como sencillo también ese mismo año y es el track número 10, pero que le da el título al álbum. Entonces, resumen, Twisted Sister, You Can't Stop Rock and Roll, y antes va a sonar The New York Dolls con la canción Trash. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en la esencia. Pick it up, take them lights away, trash. El poder del heavy metal está siempre presente en la esencia. We'll be right back. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Y en esta parte del programa vamos a escuchar dos bandas que lanzaron discos esta semana. La primera de ellas, Megadeth. El 14 de julio de 1992 lanzaban su disco Countdown to Extinction, que sería el álbum número 5 de esta banda, repito, de thrash metal Megadeth. Este disco logró la posición número 2 del Billboard 200, siendo esta la posición más alta alcanzada por la banda Megadeth. El disco Countdown to Extinction es considerado por muchos como uno de los álbumes que mantuvieron al heavy metal en el flujo principal de las listas musicales en los años 90, momentos en los cuales el rock era dominado por el grunge. Así que agradecemos a Megadeth por este álbum Countdown to Extinction, lanzado el 14 de julio de 1992. Y la canción que vamos a escuchar no podía ser otra que la súper reconocidísima Symphony of Destruction, Sinfonía de la Destrucción, una de sus canciones más conocidas y también una de sus más coreadas en los eventos en vivo. Y déjenme contarles cómo nació el coro de esta canción, aunque los argentinos ya deben saberla, a lo mejor tú no la sabes. En un concierto celebrado el 12 de febrero de 1994 en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, cuando la banda se presentó por primera vez en el país, el público comenzó a cantar por encima del riff principal del tema Symphony of Destruction. La canción era más o menos así. Yo no soy cantante, por favor, no se rían. Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. Bueno, esto provocó que Dave Mustaine cesara de cantar para escuchar al público que lo coreaba. Esta costumbre se extendió por varios países, Chile, Guatemala, Perú, México, Colombia, Ecuador, y también llegó a Europa, Noruega, España, Inglaterra, Francia, Italia, etcétera, donde ellos se presentaban este corito famoso nacido en Argentina. Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth, se hizo muy popular y lógicamente esta canción no puede faltar en sus conciertos, y es la canción que vamos a escuchar hoy, pero con un cantante más y mejor afinado que yo. Y el segundo lanzamiento de la semana es otra banda también muy querida por todas y todos, Judas Priest. El 14 de julio del año 2009 lanzan el disco A Touch of Evil Live. Es el quinto disco en directo de la banda británica, que a su vez, oigan esto, es el primer registro en vivo en formato disco compacto con el vocalista, por supuesto, Rob Halford, luego de su regreso en el año 2005, ya que este se había retirado unos años antes. Según la revista Billboard, el disco vendió más de 5.300 copias durante la primera semana, y hablamos solamente de los Estados Unidos, y se posicionó en el lugar número 87 del Billboard 200. A Touch of Evil Live. Vamos a escuchar la canción Between the Hammer and the Anvil, en el medio del martillo y el yunque. Between the Hammer and the Anvil es Judas Priest en vivo, pero antes también va a sonar en vivo Megadeth con Symphony of Destruction. Estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal en vivo de todos los tiempos. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Lealtad al rock a toda prueba. Come on in, but there's no fear.

Después de la muerte de su padre, esto ocurrió en septiembre de 1980, tocó con Led Zeppelin en diferentes ocasiones. Voy a recordarles algunas de ellas. Por ejemplo, el 14 de mayo de 1988, el sello Atlantic Records celebró su 40 aniversario y organizó un concierto que duró casi 13 horas. Un Led Zeppelin reformado con Jason Bonham en la batería cerró el evento. Otra, el sábado 28 de abril de 1990, Jason Bonham se casó con Jan Charteris. Más tarde, durante la recepción de la boda, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y este baterista Jason Bonham se unieron para tocar algunas canciones de Led Zeppelin en la celebración de su boda. ¿Qué les parece? Y el 12 de septiembre, una de las más reconocidas fechas, 12 de septiembre del año 2007, se anunció que Jason Bonham se pondría los zapatos de su padre y tocaría la batería para el concierto de reunión de Led Zeppelin. Esto tuvo lugar el 10 de diciembre del año 2007, como ya les dije, en el O2 Arena de Londres, como parte de un homenaje a Hamed Ertegun. Su interpretación fue descrita como perfecta por los críticos de la música que estaban pendientes de ese evento. Y justamente de ese concierto vamos a escuchar la canción Black Dog, Perro Negro, en vivo en el año 2007. Y atención a los fanáticos de la guitarra, van a escuchar a uno de los virtuosos de este instrumento, Joe Stash Satriani, más conocido como Joe Satriani. Él nació el 15 de julio de 1956, virtuoso guitarrista de rock instrumental norteamericano. Este señor fue nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Según otros guitarristas, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución de la guitarra, incluyendo el tapping a dos manos, sweep picking, volumen sweep y tap harmonics. Además, es reconocido como un gran profesor de la guitarra. ¿Quieren saber ustedes quiénes son algunos de sus alumnos? Tom Morello, Alec Skolnick, Larry Lalandov, Andy Timmons, Rob Bish, Rick Honnold, Charlie Hunter, Kirk Hammett y Steve Vai. Él es Joe Satriani. ¿Qué les parece este profesor de la guitarra? Y de este señor guitarrista tomamos el disco Alien Love Secrets. Los alienígenas aman los secretos. Es un EP de este guitarrista lanzado en 1995. Pese a no ser un disco de larga duración, es uno de los más famosos y aclamados de este guitarrista. La canción que escogimos es la número 1, Bad Horsey, Caballito Malo, que es un instrumental que dura aproximadamente 6 minutos, así que van a gozar una bola los guitarristas que oyen el programa. Pero te recuerdo que antes de Joe Satriani va a sonar el baterista Jason Bonham, hijo de Bonzo Bonham, con los tres integrantes sobrevivientes de Led Zeppelin interpretando la canción en vivo Black Dog, Perro Negro. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. bueno, lamentablemente otra muerte ocurrida durante esta semana. Jonathan Douglas Lord, más conocido como John Lord, fallecía el 16 de julio del año 2012. Fue un músico británico famoso por haber pertenecido a la banda Deep Purple. Tocaba el órgano Hammond y el piano y es considerado uno de los mejores tecladistas de la historia. Comenzó practicando este instrumento a la edad de 5 años cuando su padre decidió que el pequeño John debería ser un pianista clásico. Y para escuchar a este gran tecladista John Lord de Deep Purple, nos fuimos a 1970, el disco Deep Purple In Rock, o simplemente In Rock, que es el cuarto álbum de esta banda, publicado en junio de 1970. Tomamos la canción Speed King, pero esta vez la tomamos en vivo, también grabada ese año 1970 en un concierto que dieron para la televisión británica. Así que vamos a gozar entonces en vivo a John Lord para honrar su memoria por aquí, por la esencia. Y finalizamos esta parte del programa con otra banda súper clásica. Primero Deep Purple, ahora Black Sabbath. ¿Y por qué? Porque el 17 de julio de 1949 nacía nada más y nada menos que Geezer Butler, músico compositor británico célebre por formar parte pues de esta banda Black Sabbath en el bajo. Su verdadero nombre es Terence Michael Joseph Geezer Butler. Qué largo, ¿no? Mejor digámosle Geezer Butler, es más corto. Él también escribió gran parte de las letras de las canciones de Black Sabbath. Geezer también ha grabado con las bandas Heaven and Hell, GCR y también con Ozzy Osbourne en solitario. ¿Saben ustedes por qué le dicen Geezer? Pues déjenme contarles la historia. Aproximadamente a los 8 años de edad, comentó él mismo en una entrevista, solía llamar Geezer a todos sus compañeros de escuela. Era solamente un término para llamar su atención. Es como decir guy en los Estados Unidos. En Inglaterra, el término es block o geezer. Solía llamar así a todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Que todo el mundo comenzó llamándole así a él mismo. Hola Geezer, hola Geezer, hola Geezer. Y así quedó como Geezer Butler. Son las historias que te cuenta la esencia. Y para oír cómo suena ese bajo, contundente bajo de Geezer Butler con Black Sabbath, nos fuimos al primer disco de la banda, Black Sabbath. La canción se llama N.I.B., Nativity in Black. ¿Y por qué tomamos esta canción? Porque fue compuesta por Geezer Butler. Así es. Y al principio de la canción, lógicamente, se oye el contundente bajo. Geezer Butler dijo sobre esta canción que trata sobre el diablo enamorándose y cambiando totalmente, convirtiéndose en una buena persona. De eso trata entonces esta canción N.I.B., Nativity in Black. Pero te recuerdo que antes va a sonar Deep Purple con la canción Speed King totalmente en vivo para recordar entonces al fallecido John Lord. Los dejo entonces con este par de bandazas del mundo rockero. Deep Purple y Black Sabbath. Estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Los mejores tecladistas del rock están aquí, en la esencia. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Thank you. nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Atención cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, Eric Norambuena les deleitará con su música inédita. Demos, ensayos, grabaciones piratas y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. Bueno, y recién esta semana nos enteramos que el 5 de julio de este año, 2022, fallecía Manny Charlton. ¿Quién fue Manny Charlton? Fue un guitarrista de rock británico de origen español, conocido mayormente por haber formado parte del grupo escocés Nazareth. Manny Charlton nació en España en julio de 1941 y murió también este mismo mes, julio de este año 2022. Manny Charlton, guitarrista de Nazareth, una noticia realmente lamentable. Y para honrar la memoria de este guitarrista y para recordar algún suceso extraordinario, tomamos a Nazareth en Chile. ¿Sabían ustedes que Nazareth pisó suelo chileno? Esto fue en 1985. La legendaria banda escocesa pisaba el escenario del Festival de Viña del Mar en un momento no muy alto en la carrera de esta agrupación. El conjunto supo de glorias en los años 70, pero a mediados de los 80 pocos le tomaban el peso a esta agrupación, que impuso clásicos como Love Hurt y la canción Eye of the Dog, pelo de perro. El conjunto sufrió problemas técnicos y fueron acusados de subir en estado de ebriedad al escenario. También se les acusó de cambiar la letra Eye of the Dog para insultar al público. Lógicamente, la prensa y los organizadores nunca habían puesto atención al coro de este clásico del grupo Nazareth y creyeron que el famoso Son of a Bitch había sido improvisado como una ofensa a Viña. Cosas curiosas del festival. A pesar de todo eso, nada impidió que el conjunto dejara una postal imborrable de rock en la Quinta Vergara en Viña del Mar, en Chile. Y este concierto se dio más exactamente el 13 de febrero de 1985. ¿No creen que Nazareth pisó suelo chileno? Les tenemos aquí la prueba. Los dejamos entonces con una reliquia de nuestro archivo confidencial de La Esencia. Es Nazareth en Chile cantando la canción Eye of a Dog, pelo de perro. Solamente lo escuchas por aquí, nuestro archivo confidencial, por La Esencia. Esto es de nuestro archivo confidencial. We'll be right back.

La segunda banda de Colombia se llama Dark Mantra. Debutan en diciembre de 1999 en la ciudad de Bucaramanga. Se han convertido en una de las bandas más representativas del Black and Death Metal colombiano, realizando varias giras y presentaciones en escenarios de metal en diferentes ciudades de su país y logrando llegar a un escenario internacional. Dark Mantra se erigen como uno de los proyectos más extremos de su región e incluso 20 años después se mantienen activos y dispuestos a continuar el camino del metal. De ellos vamos a escuchar la canción Adoración Denegada del álbum Morbid Chaos. Esta canción es parte del último trabajo de Dark Mantra y está enmarcado en el sonido Blackened Metal of Death, un tema muy brutal, con varios matices de baterías y voces, con una fuerza y contundencia que caracteriza el sonido de Dark Mantra. Los dejo con Adoración Denegada, metal colombiano en Metalmanía. Un gran saludo a todos, mi nombre es Gabriel Alexis Laguado, guitarrista y vocalista de la agrupación Dark Mantra desde Colombia. Y queremos brindar un saludo a Metalmanía, a la sección del metal extremo de su programa La Esencia, y a su director Eric Norambuena. Desde acá, gracias por tenernos en cuenta y gracias por esparcir los sonidos del metal extremo underground latinoamericano. Seguimos en contacto, larga vida al metal. Thank you. finalizamos este trío de canciones extremas de Colombia con una banda conocida ya aquí en La Esencia. Ellos son Scorn, una banda de deathcore nacidos en la ciudad de Bogotá. Ahora nos presentan su segundo sencillo llamado Sentencia de Muerte. Oigan esto, este sencillo tendrá su lanzamiento oficial de su videoclip el domingo 31 de julio de este año 2022. Es, por lo tanto, un estreno exclusivo de Metalmanía. Esta canción trata la problemática del abuso sexual en esta ocasión que culminó con la muerte de una menor en aquel país. Ella es Juliana Zamboni. Con Sentencia de Muerte, su segundo single, brindan un homenaje a esta niña fallecida y alzan la voz en protesta, exigiendo justicia y que se incremente el control y las penas contra este tipo de actos. También por aquí, por La Esencia, apoyamos la moción. Los dejo entonces con Scorn, con Sentencia de Muerte. Es Metalmanía por La Esencia. Hola, mi nombre es Joan Espitia, bajista de la banda Scorn de Bogotá, Colombia. Quiero enviar un saludo a Eric Norambuena, locutor y director del programa radial La Esencia en Santiago de Chile. Enviamos un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia. Lo mejor del rock universal está aquí en La Esencia. We'll be right back. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. John Dawson Johnny Winter, más conocido como Johnny Winter, fallecía lamentablemente el 16 de julio del año 2014. Fue un guitarrista norteamericano de blues y también de rock. Winter se convirtió en una estrella del blues eléctrico a finales de los años 60 y en el momento del Festival de Woodstock de 1969 ya era una leyenda. Durante la última etapa, Muddy Waters produjo sus tres últimos discos. Nació albino, al igual que su hermano menor, Edgar Winter. Desde muy joven, Winter mostró una fuerte atracción por la música. De los 4 a los 8 años tocaba el clarinete, pero fue obligado a dejarlo por recomendación de su ortodoncista debido a un problema de maloclusión. Fue entonces cuando empezó a tocar el ukelele, pero a pesar del talento que mostraba, fue su propio padre quien lo indujo a dejarlo y cambiarlo por la guitarra a la edad de 11 años. Es más o menos la historia de Johnny Winter, fallecido una semana como esta, pero en el año 2014. Durante su gira estival en Europa el 16 de julio del año 2014, trascendió su imprevista muerte. Al parecer, murió en un hotel cerca de Zurich, en Suiza, aunque su portal no lo informó, la prensa europea anticipó la noticia. La esposa de Rick Derringer, su amigo, fue una de las primeras personas cercanas al artista que confirmó el deceso sin ninguna explicación. Y para recordar entonces a Johnny Winter, nos fuimos al año 1977, el disco Nothing But the Blues. Tomamos la canción Sweet Love and Evil Woman, Dulce Amor y Malvada Mujer. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Johnny Winter, Sweet Love and Evil Woman. Adiós. Nada como el blues.